Seguimos con nuestro propio calendario. Para no decir que nos atrasamos nuevamente, continuamos imitando a los hombres de la Revolución Francesa y seguimos con nuestro propio calendario. Por eso, no nos atrasamos con la edición de octubre. La estamos publicando el 66 de octubre de 2013, conocido en el calendario gregoriano como el 4 de diciembre de 2013. Antes de comenzar a leer este número sobre Guinea Ecuatorial, nos gustaría realizar algunas aclaraciones. Nos fue muy difícil conseguir informaciones fehacientes del país, ya que Guinea Ecuatorial se encuentra bajo el gobierno de Teodoro Obiang, denunciado por Amnistía Internacional como uno de los más represores del mundo. Conseguimos entrevistar a los integrantes de Radio Macuto, una radio en línea que se encarga de hacer saber lo que realmente sucede, y también nos respondieron desde El Confidencial, un periódico en línea que denuncia la situación del país. Nos gustaría reproducir una parte del correo electrónico que nos enviaron para entender cuál es la verdadera situación de Guinea Ecuatorial. Por otra parte, al igual que los miembros del gobierno en el exilio, estamos amenazados por la dictadura, por lo que por nuestra seguridad, la de nuestras familias y nuestro proyecto. No podemos permitirnos aparecer públicamente, al menos mientras sigamos en la lucha por la liberación de Guinea Ecuatorial de las garras de la dictadura y sus lobbies. Intentamos hablar con la Embajada de Guinea Ecuatorial en Brasilia, nos comunicamos telefónicamente y nos pidieron enviar un correo electrónico al que nos respondieron que entrarían en contacto. Todavía estamos esperando. Así que cuando lean este número del Mundo con Enya, no dejen de recordar y hacer saber a otros lo que sucede en este país africano. Aprovechamos también para agradecerle a la bellísima cantante Betty Atna por su participación y excelente predisposición para realizar la entrevista de nuestra sección Música. Me encanta verte iluminada las costas con faros de libertad, en ruta abierta a los mares inmensos de un mundo en que nadar. Un poco de historia. Y llegó Momiatú. Guinea Ecuatorial comienza su historia mucho antes de la llegada de los europeos. El territorio que hoy conforma este país africano estaba habitado por distintas organizaciones tribales conformadas por los Fang, los Bubis y los Ndowe, entre otros. Existen registros de asentamientos humanos en la isla de Corisco y de Bioko del siglo V. En la isla de Bioko hasta hoy se escucha el nombre de Momiatú, quien aparentemente fue el líder de los primeros grupos que poblaron el lugar. Buen año para los europeos. Para fines del siglo XV, los portugueses comienzan a establecerse en las islas de Bioko, Corisco y Anobón, llamada de Anobón en portugués o Buen Año, desde las cuales podían manejar mejor el tráfico de esclavos. Durante los próximos 300 años se dedicarían a esclavizar y vender personas para Europa, principalmente Francia, con la ayuda de los Bengas, quienes ya tenían por costumbre también tomar por esclavos a miembros de otros pueblos. Todos quieren un pedazo de Guinea. A fines del siglo XVIII y luego de un conflicto bélico entre Portugal y España, la costa del Golfo de Guinea pasa a manos de España, que incorpora estos territorios al virreinato del Río de la Plata. Durante este periodo, España establece una zona de libre comercio y comienza un periodo de intento de colonización de distintos sectores del territorio guineano, con exploraciones y pequeños asentamientos de colonos. Para principios del siglo XIX, España se encuentra con grandes dificultades debido a que sus colonias americanas buscaban su independencia y comienza un periodo de abandono del territorio guineano. Así, llegan los ingleses con la premisa de detener el tráfico de esclavos, aunque en realidad buscan colonizar este territorio a como dé lugar. El Imperio Británico llega a ofrecerle dinero a España para comprar Guinea, pero no lo consigue. Ante este interés inglés, España decide retornar y entabla relaciones con los jefes locales para mantener su poder colonial en estos territorios. Mientras se establecen, los españoles comienzan a entender que para mantener estas tierras deberán encontrar apoyos locales y aprovechando las diferencias que reinaban entre los distintos pueblos nativos, comienza a tejer alianzas con los jefes locales que responden a España. De esta forma, el gobierno colonial controla mejor a la población y continúa recibiendo brazos para trabajar en sus plantaciones de cacao. Mientras, comienza al mismo tiempo un proceso de evangelización por parte de los misioneros claretianos, que aprenden las lenguas nativas y crean escuelas. Y claro, iglesias. Y ahora somos españoles. Para 1926, España reúne sus distintos territorios insulares y continentales en una sola colonia a la que llama de Guinea Española. Impone un sistema político estructurado en las bases europeas colonialistas, desarmando las estructuras de clanes y asimilando a sus pueblos dentro de una cultura europea. Algunos focos de resistencia tienen lugar a lo largo de la nueva colonia, pero son apagados y finalmente españolizados. El grito de Acacio vive. Para la década del 50 comienzan a escucharse los primeros gritos de independencia. Uno de los que gritó fuerte y claro se llamó Acacio Mañé Ela, considerado líder del movimiento independentista ecuatoguineano, que será detenido y muerto en circunstancias que aún no han sido aclaradas. Pero este es un movimiento que no para y las distintas voces comienzan a escucharse. Somos libres, ¿o no? En 1963, el gobierno español realiza un referéndum en el que una amplia mayoría concuerda en transformar al país en un territorio autónomo. En 1968, se declara la independencia guineana y se llama elecciones. Gana Francisco Macías Nguema, quien se encuentra con un país en crisis luego de que España realizara una maniobra de desestabilización económica y se negara a cumplir acuerdos económicos que ayudarían al nuevo país a comenzar su camino de autodeterminación. El único milagro de Guinea Ecuatorial. Rápidamente, la presidencia de Macías se transforma en una sangrienta dictadura que cuenta en su haber genocidios, deportaciones y torturas. El delirio de grandeza de Macías lo lleva a autoproclamarse el único milagro de Guinea Ecuatorial, y ante este escenario, su sobrino, Teodoro Obiang Nguema, decide dar un golpe de estado en 1979, y Macías termina siendo fusilado. Aquí lloviera petróleo, y en Guinea Ecuatorial llueve. Con el descubrimiento de petróleo en el país, llegan los inversores extranjeros, y con ellos continúan las desgracias de Guinea Ecuatorial. Hoy en día, el país más rico de África cuenta con la triste estadística de tener una expectativa de vida de 51 años, una mortalidad infantil de 145 muertes por cada 1000 niños nacidos y la falta casi total de agua potable. Desde 1979, el poder continúa en manos de Obiang, que ha encarcelado, torturado y asesinado a sus opositores. Su familia y allegados hoy en día son una de las élites más ricas del mundo, mientras la mayoría de los 700.000 habitantes de Guinea Ecuatorial vive con menos de un dólar al día. ¿Qué hacemos allí? Yo nací allí. Allí donde el verdor primaveral oscurece el color del rosal y la noche entra callada por las puertas falsas del bosque. Ver mariposas en arena blanca. Durante la estación seca, miles de mariposas aparecen en esta bellísima playa de, como dice el nombre, arenas blancas. Pero si no estás por allí durante esta época, puedes admirar la hermosa vista del océano desde la costa. Admirar la vista panorámica de la isla Bioko desde el Pico Basile. Con un poco más de 3.000 metros de altura, el Pico Basile ofrece vistas panorámicas de la isla Bioko. Además, en días claros se puede ver el Monte Camerún. ¡Lleva tu cámara! Caminar por el Parque Nacional Monte Alén. Son 1.400 kilómetros cuadrados de área protegida donde se puede observar la fauna y la flora local que incluyen gorilas, cocodrilos, monos y muchos pájaros y coloridas mariposas. Rodeado en su sector oeste por el río Woro, se puede pasar el día recorriendo esta joya escondida de Guinea Ecuatorial, junto a los guías locales, grandes conocedores del magnífico paraíso verde reservado en este lado del país. Adentrarse en la casa más antigua de Malabo. La Casa Verde es una casa de madera construida totalmente en Bélgica y llevada a Malabo en el siglo XIX. Es hoy la construcción más antigua de la ciudad y si bien no conserva su color original, todavía puede apreciarse su exquisita arquitectura. Ver las tortugas marinas de Ureca. También durante la temporada seca es posible ver tortugas marinas desovando en las playas de Maroca y Moaba. Pero si no estás por allí durante esta temporada, también puedes pasear por las cercanías del río Eoli y admirar sus cataratas. Bucear en Corisco. Corisco es una isla de 14 kilómetros cuadrados rodeada de aguas templadas y azuladas y arenas blancas. Después de disfrutar de sus aguas, ¿por qué no conocer un poco de su historia? Allí se encuentra también el cementerio más antiguo de África Central, con unos 2.000 años de antigüedad. Comer pepesup y plátanos fritos. Uno de los platos tradicionales de la cocina ecuatoguineana es el pepesup, una sopa de pescado picante no apto para los estómagos flojos. Como postre, no se puede dejar de pedir plátanos fritos, otra delicia gastronómica del país. Participar de una fiesta tradicional con los Nwode. Los Nwode son llamados también los playeros, ya que llegaron a la costa del río Muni y allí se asentaron. Los principales eventos festejados dentro de esa comunidad pueden ser la celebración de un matrimonio, una fiesta social, una celebración específica, etc. En esa ocasión, quien organiza la celebración llamará al mekuyo, un bailarín vestido con un traje de paja, una máscara que cubre su rostro y que bailará al ritmo de un tambor. La danza del mekuyo tendrá diferentes propósitos según el evento al que haya sido convocado. Visitar un mercadillo en Bata. Desde artesanías y tejidos hasta frutas y pescados, el visitante de Bata no puede dejar de pasear por un mercadillo típico y luego darse una vuelta por el centro de esta ciudad, que aún posee una arquitectura colonial, herencia de su pasado como colonia española. Pasar por Luba y su caldera. Luba es la segunda mayor ciudad de la isla de Bioko y región en la que se encuentra la caldera de Luba, un área protegida que posee una gran variedad, cuya vegetación es llamada de bosque prístino, ya que prácticamente no ha sido alterada por la mano del hombre. Cuenta también con una fauna de primates en peligro de extinción por falta de control estatal. Luba le debe su nombre al jefe del poblado Bubi Luba, que en 1910 encabezó una rebelión contra los españoles. Literatura. Dicen que yo soy. ¿Y cómo lo saben? No sé. No sé cómo. ¿Será por la cara? No, no creo que sea. Será porque soy. Juan Tomás Ávila Laurel nace en la actual capital de Guinea Ecuatorial, Malabo, en la época que ésta se llamaba Santa Isabel y el país era conocido como Guinea Española, el 6 de noviembre de 1966. Sus padres, oriundo de la isla de Anobón, se trasladan allí cuando Juan era un niño y realiza sus primeros estudios en esta región. Termina sus estudios secundarios en Malabo y realiza estudios en la Escuela Nacional de Sanidad en Bata, donde recibe el título de enfermero diplomado. Un poco antes de ingresar al curso superior de enfermería, se presenta en concursos literarios promovidos por el Centro Cultural Hispano-Guineano de Malabo. Gana varios premios por sus escritos y hoy en día es considerado uno de los escritores más importantes del llamado movimiento lírico de Guinea Ecuatorial. Autor prolífico, ya ha escrito poemas, cuentos, obras de teatro y ensayos, la mayoría de ellos hablando sobre Anobón y Guinea Ecuatorial. En 2012, Ávila Laurel realizó una huelga de hambre como forma de protesta contra el gobierno de Teodoro Obiang Nguema y la falta de libertad que existe hasta los días de hoy en Guinea Ecuatorial. Su huelga de hambre tuvo gran repercusión, tanto en su país como fuera de él, contando con el apoyo de intelectuales de la talla de Noam Chomsky. Música. Entrevista con Betty Akna. Óyeme, escucha mi Guinea. Esta canción es para ti. Betty Akna es una cantante multifacética. Nacida en Madrid, de familia ecuatoguineana, descubre su gran don a la edad de 13 años, cuando el coro de la iglesia al cual participaba forma parte de unas jornadas corales organizadas para recordar el 50º aniversario de la muerte de Martin Luther King. En sus propias palabras, ella adjudica su elección para cantar la canción elegida, Happy Day, por ser la única niña negra del coro. Sin nunca haber cantado como solista, ni siquiera para ella misma, practica la canción y la presenta. Queda claro que tiene un don. A partir de allí, Betty continúa su camino a través de la música, haciendo hincapié en el gospel para luego adentrarse en otros ritmos afroamericanos. En busca de sus raíces, se traslada a Guinea Ecuatorial, donde actualmente reside. Allí comienza su camino de descubrimiento personal y musical. El hecho de haber nacido en Madrid y tener sus raíces en África ha hecho con que Betty incluya más de un ritmo en su repertorio, como gospel, ritmos africanos y espirituales negros, así como también que canta en más de una lengua. A continuación, les dejamos una entrevista que muy amablemente nos concedió, contándonos un poco de su trayectoria y su vida en la música. Y luego, una canción y una actividad para que conozcan mejor a esta bella voz ecuatoguineana. Escucha la canción Lembo Lambo Camé, colócala en orden según lo que oigas. Hay una estrofa que no pertenece a la canción. Cine, el limpiabotas. El limpiabotas cuenta la historia de un joven honrado cuyo trabajo no le rinde suficiente dinero para vivir y se encuentra constantemente en situaciones en las que las personas lo denigran por el simple hecho de realizar este trabajo. Por un hecho fortuito en el que termina defendiendo a un hombre del ataque de unos extorsionadores llamados cobradores de impuestos, entra en conocimiento de la existencia de una banda mafiosa comandada por el señor Cuchillas. Queriendo subir en la vida, le ofrece sus servicios y comienza a trabajar como cobrador de impuestos y secuestrador. A pesar de finalmente conseguir pagarse la vida que quería, su honestidad y buen corazón lo hacen desistir de este nuevo trabajo con consecuencias que no esperaba. La película muestra un poco del paisaje ecuatoriano, y a pesar de no contar con grandes arreglos técnicos, se transforma en una interesante propuesta para conocer un poco más del emergente cine de Guinea Ecuatorial. Cocina. Pollo con salsa de cacahuate. Todo el mundo al bailar con la guitarra. Este es uno de los platos típicos de Guinea Ecuatorial, con una salsa aún más típica, la salsa de cacahuate. Hay otras variedades de esta receta, pero nosotros les vamos a enseñar una fácil que ya tintamos en casa. Paso 1. Cortar el pollo en trozos y condimentarlo con la pimienta y sal. Reservar. Picar la cebolla, el tomate y el ajo y freírlos en una sartén. Paso 2. En una olla, colocar la cebolla, el tomate y el ajo ya fritos y mezclarlos con la pasta o crema de cacahuate. Agregarle los vasos de agua. Añadir el pollo y dejar todo hervir por 15 minutos hasta que el pollo esté bien cocinado. Revolver. Paso 3. Servir calentito y disfrutar de un plato riquísimo. A los 20 años,